Lee Red de Comunicadores, Boca de Polen, Chak Tanael, Igilaletik, Snaopil, Yun, Elel, Chatsunel, Yutzilal, Jalalmetik, Balamil. Chikatik un Koponejibal, Suwenta Yun, Kushelan, Skan y Chelta Mugli Balamile, Echkuchan, Li Cristano Tuke, Yakaltas la Gesel, Kusioi, Ta Balamil. Chashial botiks melolal, buchotik ois vigils holik, yun suwenta, yich ichelta muk tibalamile. Chimbenanita yochtikinel, tashchanel, yantik amteleletik, ijileletik, yun tisael, lekil, yutil, yur balamile. Shkaktik ta ochtikinel, spohel, tastenel, teetik. Antz, ¿yal cuando itas kai? Hej, ¿bato no tal kadi dachom tiek? ¿Deco itas kik bate chin ma kereme? Iko bate, no me cohis pas medina chinas con malas hay no tajim botas com. Iko bate de yo chom tiek, bachino bate. Hechuk, ¿bate kerem ba chin ba tik ta pasel ta chom tiek? Bate. Kahwal, ¿qué lo vil chom tiek? ¿Ep la hem ta tul? Kahwal, ¿tul la hem chik chom tiek? Hechkil. Bah, ¿qué tal te ayudó para tener hoy absolutamente tule? Hechuk. ¿Y le hoy mat tule? Hechkil, ¿has visto a tus chiquín? Hechkil. ¿Me está tía leglet tule? ¿Dónde está glecta caldo meru glecta caldo mat tule? Hechda melel. ¿Cocha pas li tule? ¿Cocha lo ven chobe? Yune, chive da, chobis chunda, chenekis chunda, vida hit. Hatila, miris con doli te diga chukli. Kusitikli ta muktikite dige hayu muyu sabu takchive hayu ni dalahes kotolia chenegi gesyugli a chobige hayu ni bota amuri hali chive di da chobige cha malawai ta satala wahwal ta mirel cha wich nusel ta zaitana chi batikil ta pasal yun ala kichitik alabel pasal yun ali la kiyal bumutikle kutskaratik Antonio eh mash mash mash mash mash pindo pindo pindo pindo get Vini que te ante ti que yun, ha de escoger muy se puede tratar de él. A hecho a escon, yun y las tardas y yun y vini que ante ti que hay un spidicun que falta y alel. Hale vini que te que va a deschobic y te lo igla y le kun, hay un teres, spidicun del que falta y de ahí viene el chita de tabú, chobic de vini que te que hay un y las tardas y un, en el foco de lo tal, escon. Pues si tú le sales con tachno, pichis lo que te van a matar, ¿no? Yo, pues si cabo con tu guita, van a mil bote, ¿vale? Pues que es fogal, digas, cofli, vine, canse, tigas, su tinta, tigas, escuchar, ta, orre, muy usa, bule, clicina, tique, mucha bule, está ni con nivel, tique, te cosí, ya mucha bata, montón, tú, hoy chilo, le, te cosí, le, jale, me te van a hacer, bate, digna, hachile, ta, yo sí, chule, jale, ta, ya, ay, no, tique, ta, eche. Le coi, no, y va, velo, escun, bate, te, yun, divune, epsira, kill. Hechuk di fokole, epsela kik nintera si panos mustaik kune ha batik di buja awale yun te tahta lihle ikila dike. Yuno hech tamile tur bazi aton ton peti jano hoi aldi hech ilan dash kota pasen lahto al dike. Hechuk ujal di dash sikik li yosi likli bini kanse dike hechun ha de dash kik fokol dihto kik ujal li wune kone yal dihto dik di dash vil ak wilun dalek hechun kanal si os diko get dash vil ta anil yuk ujal muhi cham. Pero es lo que se tigli, chom lo que se llama, está chico colix, chamek, tita toca, te, epte, bachotan, chomes, te cog. Pero pues si jalec, te chilo, cuando yo ya no estoy tic, te digo, como no tic, te digo, para mí, lo más, está chico, te digo, cotigue. Jalec, bate, shkun, bate, te chanumbal. Helgon, bate, shkun. Dime ya, dame tú, dime ya, tal, te quemo, ya, con tu nabo. Dame, dime yo, si shune. Mijalie, shkun, jalec, tiene, tul. Lego ya, lige, ahí, digo, nae. Hecho llantos bate me tiene que venir dique dique que ebna tigli hoy te dije na dije asma eb pues que las dije asma y tal hecho que el con escucha cuando dije que hubo tigli de teoral te dije sugli le tigli veli con esto que es su que si vos de su que te hablas más vali veli la tiga un ni voy a salir hubo tigli yun yan tus bata ay cemeh betik dita yo silisune kalian kah balik dike cemeh itu bus sama sohri tel yo silisune etskil kun hayun tos kucet konton nilih buat dita yo silisune ayun nih ayun dikoh na Shikun, shikun, oi me bocho loktal, oi bocho loktal, naga ba taani. Buh, mono ta shi muita ani ndate. Naga ba, buh, ni dah nak bali da, ila dike, naga ba, shikun, jin oi bocho loktal taani, ha bocho ni, sit inda diko she. Musha shi, kuni ticha shi, ge, yun has diwa liko si ni oi tuyen dike. Shun, shun, kushi ba bu tiche chi ba chiu ga wun skotol ol ge mupikil te dike, busha li bul kutili ta wo si le. Api dile lah, kubin lah chita si mupikil te dike, yun has kil ti oi awo kolik ti kalal. Oks tokal te kundi dik dah chik di kamdil kundi ke, chikil ti oi awo kolik ta heche le, bat cha chami ta tokal te, cha chami oi te cha ba kubik ta kot heche el. Hayun lah nop lah komsan diko si le, svinda yo oyek cha chik ba delek yo, kuna awo no cha kushi ti wo chombo lo mushu ke. Hayun, busa diko si li oye bin kubis bat heche el, karal lah nop lah komsan di te dike, yun kalal chupa te di te dike, tah tume komel chapet ke shor yo kuchal mush chayos kuin sinu bali te dike. Nek oi shun, yun libun kudike, fokol kudita tanu tel ta ti, li shkune mulik busta sve el dah yale el hayun li ulune ke, mu busha tah ve el li kitni tel ta ti, tok tila ste kun des chom li bini ke dike, hayun la kitni tel ta ti, ha ef fokol ilo kal dita, yo si liki gud mushesh tah lek ve el kudike, ha hech shun. Musha la wantanik naklanik manjik sha pasa tasik ta nini te manjik sha pasada hasta yo lunch en tiwa de tiul mkushala wantonik ve anik yas pasate da khiali kundili mkushala wantonik hawa bilik otili kola wal shun libun kutike kushet kong kutiti hez lek lahta kutikli buji alin kutike budah pas ihna kutike budah pas kutikli kuni tas kutike hez gali shkune tas has pas las tas peru hez gali bune tas hak pas kuni tas yun hati acung kulali da awo sile yuntuh ben abu hapali loktal yun jicham kutik tabina jahcuk li shkune hez libun luna jicham tabina li loktal di nat li buli tot kutal da kutikini tila tse hayun kola wal dime hez la nope shun yun kushet kong tong hez alin kutili da awo sile Nik bishala wanto nik jun le anik skotol kustik sateli oye. Eso la vaish kelane. Di uni shune. Ya kutik kuni kosir wana mendik lila tak pas kuni nati jawan. Ech kail. Ni chimchom olometi ke benish kushe chonto nik lila tiswo kolike. Das koh te oto khayu kyu yalam shnish nam to tik kitash kush ili te etike. Shugli uktal te etike. Jun has na ohik tikhas na ili chom olometi ke. Chuk tikhas ku ihme tik wana mine. Khayu lihi morto tu yame tik te wone he. Alal das pas li yab shu ike. Bayuk te shaks kante le. Yuk uchal ta shalvi jayu ni chul me tik wana mine. Titas pohot ik lis kus koke. Yuk uchal ta shkesh na il tas li chom olometi ke. Pero ta ora e no se buche ta pastik alus patil ta laje ni chombo lo meti ke chuli te etik ta kosil bana meti ke hata skofti muy puta kosh ni tigli tik tal te etik ta chiantale li red de comunicadores boca de polen la ya ta ayer y hilaletik isna opil yun elel tunel yutilal y halal metik balamil chkatik pun kopone jibal suenta yun Kushilan, skan ich elta mugli balamile, ech kuchan, li cristano tuke, yakaltas la jesel kusi oi ta balamil. Chashial botix melolal, buchotik ois vigils holik, yun suwenta, yich ich elta mugli balamile.